General de Gobierno tiene el gusto de compartir con ustedes cápsulas de contenido de su programa Saludablemente Mayor. ¿Sabías que la música tiene el mágico poder de devolvernos nuestros recuerdos, de hacer que nuestro cerebro esté activo, de mejorar nuestro estado de ánimo? Por lo tanto, sigue escuchando Radio Puente Alto y escucha sus recuerdos, la música que te trae alegría. Este es un consejo de Saludablemente Mayor. Un abrazo. Saludablemente Mayor junto a Denis Ortiz. ¿Y hay más consejos o no? Sí, pues. Si sufres de estreñimiento, prueba usar el viejo truco de usar ciruelas secas remojadas la noche anterior. Luego las pones a hervir y les puedes agregar chía también remojada la noche anterior. Y comes en la mañana en ayunas. Tienes calorías completas y tienes una fantástica oportunidad de mejorar tu tránsito intestinal. Este es un consejo de Saludablemente Mayor, comprometidos con los adultos mayores de Puente Alto. Comprometidos con los adultos mayores de Puente Alto y su proyecto Saludablemente Mayor en la radio. Consejos que son importantes para ti, querido amigo que nos escuchas a esta hora. Más consejos con Denis. ¿Sabías que una buena manera de mantener la salud bucal es hacer enjuagues con infusión de matico dos veces por semana y también con agua con bicarbonato? Este es un consejo de Saludablemente Mayor, comprometidos con la salud de los adultos mayores de Puente Alto. Muchas gracias, Denis. Y el último consejo del día de hoy es el siguiente, a ver. Una buena manera de evitar el estreñimiento es moverse. Por lo tanto, durante el día hay que hacer pequeños recorridos dentro de la casa. Respirar adecuadamente también hace un movimiento intestinal que evita que tengamos estreñimiento. Este es un consejo de Saludablemente Mayor, comprometidos con la salud de los adultos mayores de Puente Alto. Saludablemente Mayor, www.saludablementemayor, página web. Proyecto financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios del Año 2020.